llegaron a Uruguay 1.500 monedas conmemorativas del Bicentenario de Durazno. Mesa Inscriptora Móvil viaja a Blanquillo y San Jorge. En la Sala Rosina Sosa presentarán el sábado la obra Síntoma. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Un gusto saludarte. Antes de relatar las tres noticias, agrego, porque me anoté por aquí, dos datos para tenerlos en cuenta. El Día Internacional de la Diabetes es el lunes 14 de noviembre. Habrá actividades en Durazno. La programación la tendremos en Durazno Digital. Recuerden que la asociación ahora funciona en el local de la IDD. Otra cortita. El viernes 18 de noviembre está confirmado que será el cierre de actividades de 1 y 3. Va a ser en el Centro Cultural Teatro Español. El horario 19:30. A varios de los integrantes de la 1 y 3 que sé que siguen este podcast, mis deseos de éxitos, tanto en teatro, danzas y otros talleres. Así comenzamos. 24/7. En la sesión ordinaria de la Junta Departamental de Durazno, el edil colorado Freddy D'Alessandro adelantó que las monedas del Bicentenario de Durazno, que son 1.500, ya están en nuestro país. El edil dio detalles de las imágenes utilizadas para diseñar las monedas. Las mismas contienen de un lado la imagen del monumento central de la Plaza Independencia, en homenaje a Cristóbal Colón, y del otro contiene la efigie del fundador de nuestra ciudad, el general Fructuoso Rivera. Estas monedas conmemorativas, de las cuales se encargaron acuñar la cantidad de 1.500, se presentarán en un acto que se realizará en nuestra ciudad. En principio, la fecha tentativa es el martes 29 de este mes. 24/7. Un nuevo viaje de trabajo realizarán los funcionarios de la Mesa Inscriptora Móvil de la Oficina Electoral de Durazno. Ahora les toca en Blanquillo, que va a ser el sábado, y en San Jorge el domingo. Una vez arriben a estos centros poblados, los funcionarios se dirigirán directamente a los gimnasios, donde atenderán varios trámites en doble horario, de 9 a 12 y de 13 a 17. Por si lo dije muy rápido, reitero, el sábado en Blanquillo y el domingo en San Jorge. Tendrán prioridad las inscripciones y los traslados. Estos últimos tienen un costo de 200 pesos uruguayos y las renovaciones 100 pesos. Las personas que se inscriban por primera vez deberán presentar la partida de nacimiento y la cédula de identidad. Para el resto de los trámites, se les solicitará la credencial anterior y la cédula de identidad. Por consultas previas, pueden comunicarse con la Oficina Electoral Departamental de lunes a viernes de 10 a 15:30 horas, teléfono 1924-2424. 24/7. El pequeño está cada día más activo. El sábado 12 de noviembre, a la hora 21, el público podrá ver la obra Síntoma, de Apa Angeloni y del duraznense Nacho Revelo. La propuesta está basada en la novela homónima inédita escrita por la uruguaya Valentina Vietro durante su confinamiento en el año 2020. Luego de la función habrá un espacio de conversatorio donde Valentina Vietro hará una breve presentación del ejemplar. Las entradas tienen un costo de 300 pesos, los socios del pequeño pagan solo 200. Las reservas al 091-351-121. Llegamos al final de este episodio. Volvemos a partir de la hora cero a través de duraznodigital.uy. Gracias por reproducir este contenido. Un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales. duraznodigital.uy.